sabemos que todos los gobiernos son coilafe, son mentirosos. Entonces, no vamos a creer hasta que los hechos no empiecen a manifestarse. La realidad concreta es que nuestra única expectativa cuando llegamos aquí a la Futaguaría era ver si nos iba a recibir el presidente. Esa era la única expectativa. Después, ¿qué iba a pasar en esa conversación? Solo Punehuen, Hualhue, Cucuipique Cheyem lo sabían. Nosotros pudimos plantearle al presidente, a la persona que está vinculada a derechos humanos, a la persona que está vinculada al INAI, como autoridades, como pueblo. Y hoy estamos acá como representantes del pueblo del cual Mapu, pidiendo concretamente por algo que para nosotros es muy importante, como lo es el retorno de la Machi a su rehue, como lo es la liberación de nuestra Pulomuen, la liberación de nuestra Lamuen Machi Betiana y el Erco Luan Nahuel. Le planteamos que ellas están en esa situación por un delito excarcelable. Le planteamos que en el lugar en donde sucedieron los hechos, nuestros jóvenes, nuestros Pulamuen, nuestros Cupichiqueche corrieron riesgo de vida. Él dijo que no iba de alguna manera a creer que eso había sido así, que no había habido balas de plomo, porque él no quería cargarse con otro muerto, no quería otro Rafael Nahuel. Le planteamos que así de cerca estuvo de haber tenido otro Rafa Nahuel, que si no tuvo otro Rafa Nahuel fue de pura suerte, y que entonces empiece a fijarse qué tipo de solución le va a buscar a estos hechos concretos de despojo. Nos planteó que no quiere más violencia. Le dijimos, qué casualidad, nosotros decimos lo mismo. No queremos más violencia. El Estado argentino viene sistemáticamente violentándonos, despojándonos, criminalizándonos, encarcelándonos, racializándonos hace más de 130, 150 años. Le planteamos que cada una de las personas que estaba allí tenían conflictos serios en su comunidad y que fue un tema de debate y de mucha conversación entre nosotros como integrantes de esta comitiva, porque no nos queríamos salir ni un tantito así del pedido que veníamos a hacer, que tiene que ver con pedir la liberación de nuestra Lamuem. Y tan generosos fueron nuestros Pulamuem que, a pesar de todas las situaciones de conflicto que están viviendo, que se le están muriendo los animales, que hay un montón de terratenientes acosando un montón de territorios, todos coincidimos en pedir lo mismo. Porque si la Machi no vuelve al rehue, se muere el pueblo mapuche, se muere nuestra Machi. Es fundamental. La Lamuel Machi no atiende la salud exclusivamente del pueblo mapuche. También sirve, también ayuda, se solidariza y acompaña los procesos de salud de la gente no mapuche. Le explicamos todos los pasos, todos los recorridos que desde el 2017 hasta esta parte el Los Lafkenwinkul Mapu viene dando, pidiendo mesas de diálogo reales, pero mesas de diálogo en donde no seamos nosotros los que tenemos que mirarnos a ellos hacia arriba, sino en situación de igualdad. Le explicamos también que necesitamos que intervenga, aunque más no sea en la porción del territorio en donde están parques nacionales, porque allí es donde está también emplazado el rehue de nuestra Lamuel. Nos dijo que no era un rey, nos dijo que tenía algunos problemitas con la justicia. Sí, le dijimos, estamos al tanto, todo el país está al tanto, que el poder jurídico se está mandando solo. Y nos queda re claro, el tema es que para nosotros como pueblo mapuche, el poder jurídico siempre se mandó solo. Entonces ahora es el momento de empezar a generar un diálogo serio y real, pero en donde haya condiciones dignas de vida para nosotros. Nuestra venida acá, nuestra vestimenta, no es folclore. Acá no somos ni los mapuches pacíficos ni pasivos, ni estamos folclorizados. Esta es nuestra protección, este es nuestro tucundugún. Y venimos acá porque fue la última alternativa, como se lo planteó el Lonco Ángel Quilaqueo, es la última alternativa que encontramos. Y sí, le dijimos, no es el rey, pero usted por decreto creó el comando unificado. Dijo, ay, sí, es el único modo en que lo pude llamar. No lo llame de ningún modo, le dijimos, disuélvalo. Porque en realidad no nos interesa cómo lo llame. Lo que nos interesa es que lo disuelva. Porque la realidad, y esto no es tanto para él porque él lo sabe, sino para aquí, todos los medios y las organizaciones, ese comando unificado está creado para ir en contra de todas las expresiones de resistencia sociales, de trabajadores, de pueblos originarios, ambientalistas. Entonces, estemos atentos y atentas, porque ese comando unificado no está exclusivamente para reprimir al pueblo mapuche. Fueron varias cuestiones las que se fueron conversando. Se comprometió a que nos vamos a volver a juntar aquí dentro de 2 meses, o sea, 60 días, y a continuar trabajando, pero siempre y cuando nosotros como tal lo planteó, como la Mamá María lo planteó, vayamos viendo hechos. Si el lunes nuestras Pulamuen van detenidas a la PCA para ser obligadas a ir a un juicio, nos venimos a papachar entre nosotros, nada más. Así que esperamos que cumpla con su palabra y no nos queda más que agradecer el acompañamiento que hubo desde el minuto cero que decidimos venir hasta acá y que por favor a todos los Pulamuen que viven en este territorio, que se arrimen, que cada tanto vayan, que conozcan a nuestra Machi, para que después puedan ser divulgadores de lo que pasa allí en el sur, de lo que pasa en el Willimapu, en la Patagonia. Muchas gracias a nuestras autoridades mayores, María Luisa, Don Felipe, Ángel, el Lonco Carlos, todo su Nehuen, toda su claridad, todo su aporte desde la experiencia, desde su Mapuzungún. Muchas gracias a nuestras Lamuen presas que están allí confiando en que nosotros íbamos a tener el temple y la capacidad de no caer también en provocaciones, porque claro que nos quiso provocar, claro que se quiso hacer el cocorito, pero nosotros veníamos con una sola idea, una sola intención, Kiñe Rakisuan, y eso fue lo que logramos. Saikai Mutemi.